Por la parte. Bueno, el canal. Bueno, mi nombre es Freddy Bonilla. Yo soy fundador del canal. Llevo 12 años trabajando en la empresa. Hace 11 años montamos el canal. ¿Cómo surgió la idea del canal? Llegó una vez. Yo era trabajador normal de la empresa. Entonces llegó un profesor, Francisco Hernández, y con la propuesta me dijo: montemos un canal. Y yo, ¿y eso cómo se monta? Pues no tenía ni idea. ¿Y eso cómo se monta? Entonces me dijo: no, yo no sé, pero montémoslo. Y yo, bueno, vamos a averiguar cómo se monta un canal. Él era estudiante del Politécnico, creo. Estaba estudiando en el Politécnico. Y entonces consiguió otros muchachos de la Antioquia, uno de la Medellín, creo. Y llamamos al grupo como de 3 o 4. Un señor Mirabal también dijo: ah, bueno, era como eso de la radio, él había sido locutor. Entonces dijo: venga, yo tengo un VH, yo lo presto. Y empezamos a montarlo. Entonces empezamos con equipos prestados, con cámara prestada y VH prestado. Y ya más adelante, ya la junta directiva nos compró cámara, tanta, y nos fue surtiendo consola. Entonces ya nosotros todos gomosos salíamos a hacer, hacíamos televisión. ¿Cómo la hacíamos? No sé. Pues profesionalmente no sabíamos nada, entonces que teníamos que ir ensayando. Más adelante llegó Asdrúbal, el camarógrafo Hora 13, y dijo: bueno, yo les puedo ofrecer que les colaboro dándoles más o menos cómo se maneja la cámara, cómo se hacen los zoom, cómo se hace listo. Nos dio unas capacitaciones. Y ahí fuimos arrancando con todo el canal, el proceso. Y hemos ido adquiriendo programas. Teníamos un programa muy viejo que llamaba Salpicón Dominical. Era prácticamente como un informativo. Hablábamos de todo lo de, por eso le llamamos Salpicón. Hablábamos de todo lo de Copacabana. Entonces, y pegaba mucho. Era casi el único que había y era el que más, pues todos los muchachos, Juan Diego Fernández, llegó en el 2000. Y le metió de lleno al canal, pues dijo: listo, yo voy. Y desde el 2000 hasta el 2005 él estuvo al frente del canal, siempre con programa. Tuvo 3 programas, también fueron muy, muy vistos por la comunidad, que llamaba Perfiles en Comunidad y Música Es, también lo tenía él. Y fuimos, hemos ido evolucionando. Entonces yo me pude estudiar, digo, bueno, lo mío es el estudio, me voy a poner a estudiar. Terminé el bachillerato y entré al Politécnico. ¿Qué hago en el Politécnico? Estudio, veo la parte teórica ya y hago la parte práctica. Entonces por eso voy un poquito más avanzado que los otros muchachos que están haciendo, ya terminó este año. Ya. Y los equipos, ¿qué hemos venido comprando? Bueno, empezamos con cámaras de VHS, que era lo que se tenía antes. Cuando la Junta Directiva ya no aprobó más presupuesto, compramos cámaras mini-V. Llegamos a tener hasta 4 cámaras mini-V para trabajar. Más las VHS, entonces ya teníamos mucho equipo, no tuvo la cantidad de equipos. El año pasado teníamos 15 programas, hacíamos 15 programas nosotros mismos. Siempre hemos contado con la ayuda de las universidades, el Politécnico, la de Medellín, la de Antioquia, la Bolivariana. Todas las universidades han querido, los amigos e incluso los de acá de Copacabana, le han aportado al canal. Todos los muchachos han aportado. Estudiantes que dicen: bueno, yo voy a aportar mi granito de arena al canal de mi municipio. Y han pasado muchas personalidades por acá, pues que han hecho práctica acá y ya están en otros canales.